Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al episodio número 865 del programa más brutal de la FM en Colombia, emitido desde el año 2006. Nos colabora en este episodio Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate, en la realización y producción quien les habla Ricardo Gutiérrez y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través del 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Luz y Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Los invitamos a los próximos eventos. Se nos viene Bulldozer para agosto 25. Septiembre 8 tenemos a Grain World en Manizales, el 11 Medellín, 12 Armenia. Riot para septiembre 18 en Bogotá. Stargaze para septiembre 19 Medellín, 20 Cali, 21 Bogotá, 22 Pasto. Therion para 19 en Bogotá, 20 Cali, 22 Medellín. Raven para septiembre 29 en la ciudad de Bogotá. También tenemos a la agrupación en el mes de octubre 8, a la agrupación Apple Dead en Bogotá, Lucifer para el 10, octubre 10, Destruction, Asaground en Medellín para el 11-12 Bogotá, Grita Fest para el 11 al 13, el 13 tenemos a Bewitched en Bogotá, Sabbath con Cadavere, Kinko Victor para el 17 Medellín, 18 Cali, 19 Bogotá, Mon Amour para octubre 22, el 24 Vomitory Medellín, 25 Bogotá, noviembre 8 el Colombia Metal Festival con Satírico Nullish, Carol Decapitation, Catatonia, Samael, Islay, Watan, Crisix, Chelsea Green y otras bandas. Rock al Parque de septiembre 9 al 11, noviembre 16 el Open World Fest número 7 con Carnage, Embryo, Insigni, Hillstack, Coventry en Cartago, Iron Maiden para el 24, CDI en Bogotá. Y para diciembre primero, el 5, tenemos a Venom con Warbringer y Heaven Shall Burn con Ginger para diciembre 14. Abrimos el programa con la agrupación Rotting Christ ejecutando un par de canciones originales de Creator, con las canciones Flash of Hate y Pleasure to Kill, que fue incluido para el año 2022 en un compilatorio que incluyeron algunos covers y unas canciones que lleva por nombre de Apocryphal Spell Volume 1. Vamos a continuación con nuestro deathmatch. Por un lado, pues nos radicamos en el Reino Unido. En 1987 se conforma la agrupación Slammer. De su trabajo Nightmare Escenario, escucharemos la canción In the Name of God, que fue grabado para 1991. Y por otro lado, continuando también en el Reino Unido, pues nos vamos con Centrix, que se forma un año posterior, 1988, y de su álbum de 1988, Shattered Existence, escucharemos la canción No Compromise, de estos británicos. We'll be right back. Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Metalovilia, la sección de Legión Extrema dedicada al formato vinilo, al LP. Para esta noche traemos una auténtica leyenda del death metal europeo proveniente de la ciudad de Viena, Austria, formados en 1988. Se trata de la agrupación Pungenstein. Ellos editarían varios trabajos en los 90s, de los cuales los primeros fueron populares en la época en Colombia, conocidos por la mayoría. El primero de 1990, Forgot Your Soul, For Me Your Flesh, y el segundo, quizás el más popular de ambos y para muchos el mejor, el Vincat Buttering de 1991. De este segundo disco, muy controversial por la portada que seguramente muchos recuerden, vamos a escuchar tres temas, o los tres que abren la cara a este gran disco. El primero de ellos, Drunken and Mummified Bitch. El segundo, Happy Birthday. Y el tercero, Games of Humiliation. Esto es Pungenstein. Yeah. Vamos ahora con Demología, la sección de Legión Extrema dedicada a los demos. Y pues, como ya he mencionado en programas previos, pues lo que buscamos aquí es escuchar primero la versión en demo de un tema clásico de un grupo legendario, reconocido del metal, para luego escuchar la versión final que terminaría en su disco oficial. Para esta noche traigo quizás el grupo más conocido de thrash metal canadiense. Se trata de la agrupación Annihilator o Annihilator. Este gran grupo, antes de su debut Alice in Hell de 1989, ese discazo, editarían tres demos en 1986, dos de ellos, Phantasmagoria y Welcome to Your Death, y el demo Alice in Hell ya en 1988. Para esta noche nos vamos con su demo del 86, o su demo debut, que es grandioso, Phantasmagoria. Y vamos a escuchar el tema que lleva el título del demo, Phantasmagoria, que no grabarían o regrabarían en su debut Alice in Hell, sino en su segundo álbum Never Neverland de 1990. Así que vamos primero a escuchar Phantasmagoria del demo 86, para luego escuchar la versión de 1990 de su álbum Never Neverland. Y pues esto es Phantasmagoria en Demología. escuchamos nuestro pasado bloque con Demonología, la agrupación Annihilator. Vamos a continuación con un par de novedades. Se trata de Floatsat a Jemsat, que se forman para 1984 y que para este año estrenan para el mes de septiembre su trabajo I Am The Weapon, con las canciones Primal y I Am With A Weapon, que también han sido liberadas como singles en los días previos. Vamos entonces con Floatsat and Jemsat y vamos a cerrar este bloque con Defiled, una agrupación procedente de Japón que también estrena trabajo para septiembre, y de su trabajo Horror Beyond Horror escucharemos las canciones Smoke and Mirror y To See Behind the Wall. Vamos Floatsat and Jemsat y cerramos con Defiled. Fire! escuchando Legión Extrema. escuchamos nuestro pasado bloque de novedades con Flood, Sam Nat Jepsen y Defile. Vamos a continuación con una banda procedente de Bogotá. Se trata de Kill the Hunter, la banda que para el año 2017 edita este trabajo, Kill the Hunter, del cual vamos a escuchar la canción de Black Prophecy de esta banda bogotana.

my life, the only thing that's right. My first love.